hace al mismo sentido de justicia y de derecho, ¿no? Como de reparación del daño. Sabemos que hay discusión al interior del movimiento ambiental en torno a lo que significa el resarcimiento, como desde discursos que dicen que, bueno, que no hay un precio, ¿no?, para la vida y la destrucción del ambiente y la biodiversidad. Pero más allá de ese principio moral, que puede ser que no hay un precio, la gente que vive cotidianamente afectada en su salud, o en la de su familia o comunidad, evidentemente tiene que hacer frente a un montón de situaciones que superan ampliamente sus posibilidades económicas, ¿no? Así que acá nosotros estamos orientados por un principio de que toda persona que ha sido dañada debe recibir un resarcimiento. Y en ese sentido hay dificultades para obtener el resarcimiento. En el caso de Copetro es un ejemplo. Copetro fue vanguardia en el tema porque la demanda por resarcimiento incluyó daño moral, daño a las viviendas, o sea, todas cuestiones, daños a la salud, obviamente, para tratamientos, ¿no? O sea, son todas cuestiones específicas que tienen que ver con lo ambiental, pero como el sistema jurídico y nuestros jueces y fiscales siguen regidos por una lógica del siglo XIX, un principio de causalidad absolutamente superado a lo largo de todo el siglo XX, todavía les cuesta admitir la situación de vulnerabilidad y de daño producido por contaminantes, ¿no? O sea, pretenden encontrar una causalidad como el de la bala, el disparo en la cabeza, ¿no? Que eso es una forma muy primitiva de demostrar una relación de causalidad. Acá estamos hablando de redes causales, ¿no? Y bueno, y de una pluralidad de cuestiones que tienen que ver con superposición de efectos de contaminantes, ¿no? Nunca los contaminantes están solos, sino que en general es un paquete de contaminantes que se utilizan para una determinada producción y que afectan la salud y la vida de las personas. Así que bueno, en relación a eso, lo que nos interesa es encontrar precisiones, porque en Argentina se ha avanzado, hay una ley de víctimas muy importante, pero solamente contempla la víctima del robo, ¿no? Un poco limitado el sentido de riesgo y de daño que existe en nuestra sociedad. Y bueno, hemos estado discutiendo con legisladores nacionales que vieron con acierto, ¿no?, la incorporación del tema de la cuestión ambiental, que no la habían pensado, y en ese sentido no se sabe si sería como un capítulo dentro de la ley de víctimas que atiende específicamente estas particularidades o una ley nueva, digamos, ¿no? Pero bueno, todo eso es una cuestión de estrategia legislativa que nos parece que hay que discutirla políticamente con las personas que están interesadas en el tema, ¿no? Por eso también los conversatorios. Así que, bueno, los esperamos. Creemos que es un tema muy importante que trasciende cualquier tipo de adscripción ideológica o política partidaria y que tiene que ver con la defensa de los derechos, ¿no?, de cada una de las personas y de todos. Y son temas que cada vez se van emergiendo y se van vislumbrando más. Hace rato conversábamos, analizábamos, por ejemplo, acá en Punilla el caso de la autovía. El daño para aquellas personas que no saben si van a ser expropiadas, que no son notificadas, que no saben cuándo, que les dijeron que iba a ser en octubre, después les dijeron que en diciembre, ahora les dicen que capaz en marzo, que no saben qué hacer con su casa, si arreglar la gotera o dejar porque ya se las van a quitar. Ese daño, ¿quién se lo paga a la gente? Ese daño no lo va a tasar el Colegio de Tasación, es un daño moral que no está cuantificado, pero que sí es real en las personas que sufren esos impactos. Sí, a mí me parece que en el caso de Córdoba tenemos problemas porque, bueno, la ley de expropiación de Córdoba es inconstitucional, pero, bueno, afortunadamente, entre comillas, en el caso de las expropiaciones, como el gobierno y sus intereses se meten con uno de los bienes máximos que protege nuestro sistema jurídico, como es la propiedad, hay antecedentes en torno a evitar todo tipo de arbitrariedad y discrecionalidad. Pero bueno, bien sabemos que en Córdoba hay problemas, ¿no? Porque las cuestiones de abuso de autoridad por parte de los funcionarios públicos nunca se sancionan. Así que bueno, hay que interpelar fuertemente al Poder Judicial, que es quien tiene la función de garantizar los derechos frente a la arbitrariedad y discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Y en este caso también del Legislativo, por esta ley de expropiaciones, ¿no? Así que tenemos que, en ese sentido, dirigir claramente la interpelación al Tribunal Superior de Justicia, porque acá está en juego un derecho como es la propiedad privada, que no se discute en este sistema que vivimos, ¿no? Así que si no son capaces de defender este derecho, mucho menos serán capaces de defender los nuevos derechos como es el ambiente sano, como son los intereses difusos, ¿no? Así que en ese sentido me parece que hay posibilidades, ¿no?, de frenar esta discrecionalidad y arbitrariedad. Sos una persona que además, como docente investigadora, has analizado las catástrofes, la manera de proceder del Estado frente a esas situaciones, y hoy nos encontramos que el director de Defensa Civil, alguien que señalamos reiteradas veces que hacía mal su trabajo, que no tenía autoridad moral y que además no estaba capacitado para llevar adelante la gestión de los incendios, está detenido por violencia de género, y se confirma lo que veníamos señalando. ¿Qué nos puedes decir al respecto y cómo crees vos, Cecilia, que debería configurarse un área como la Defensa Civil para que tenga respuestas realmente institucionales, reales, alejadas del personalismo que quisieron ponerle en Córdoba? Bueno, desde el inicio de la organización de la Defensa Civil está planteada como una institución multiactoral, ¿no? En esto me parece interesante esto que señalás del personalismo. Yo no sé si la persona esta tenía muchos cursos y capacitaciones, evidentemente los debe haber tenido, pero no solamente acá se trata de personas capaces, sino de crear estructuras para hacer frente a las situaciones de riesgo y de desastre y de reducción de riesgos y de daños, ¿no? Y en ese sentido la Defensa Civil, desde sus inicios, y como bien lo indica su nombre, ha sido creada como una estructura multiactoral que intenta aglutinar y poner en diálogo todos los pensamientos y todos los recursos de una sociedad, ¿no? Civiles, y esto también es muy importante destacar, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, frente a la catástrofe del 2015, el gobernador de entonces de La Sota, el mismo día y a la misma mañana del desastre, llamó al ejército para que intervenga, ¿no? O sea, ahí tenemos como una deriva militarizada, que es lo que específicamente la generación de la Defensa Civil intenta evitar, ¿no? No militarizar la sociedad en casos de desastre, sino que tener una organización previa de los recursos, de las inteligencias de la sociedad. En ese sentido, las juntas de defensa civil que se deben crear en los distintos comunas, municipios, provincias, a nivel nacional, están integradas, obviamente, y presididas por el Poder Ejecutivo, pero tienen que estar integradas por todas las organizaciones y entidades que forman parte de una sociedad. Nosotros, en el caso específico de investigación, trabajamos sobre la sociedad de Jesús María, sobre la ciudad de Jesús María, y bueno, la Junta de Defensa Civil que se conformó, si bien estaba legalmente conformada, digamos, en los papeles, desde los años 90, en la práctica no se había juntado, ¿no? No se había organizado, no se había constituido. Pero bueno, cuando se constituyó, integraron la Junta de Defensa Civil, por ejemplo, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, porque cuando hay una catástrofe, las redes de servicios públicos son afectadas. Las redes de comunicación, las redes de agua, las redes de transporte, las redes de electricidad, las redes de cloacas, las redes de gas, las redes de residuos. Es decir, sí o sí tienen que estar integrando esta Junta de Defensa Civil los representantes a cargo de cada una de estas redes, las redes de comunicación, ¿no? es clave en una situación de emergencia el tema de la comunicación. Tienen que estar organizadas la comunicación oficial, la comunicación privada, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que hay que tener organizadas para cuando sucede el desastre, tengan cada uno claridad en cuáles son las cuestiones que hay que hacer, haya protocolos de actuación de cada una de estas, de cada uno de estos sistemas sociales, haya recursos disponibles. Por ejemplo, una cuestión que se hizo fue hacer registro, por ejemplo, de transportes, hacer registro de maquinarias. O sea, evidentemente los municipios tienen algunas maquinarias para hacer sus tareas, pero en un caso de emergencia se necesitan camiones, se necesitan palas, se necesitan mecánicas, se necesitan, etcétera, un montón de cuestiones, ¿no? Transportes para trasladar a los evacuados, definir los centros de evacuados con anterioridad, tener información precisa acerca de cuáles serían los centros de evacuados y cuáles los protocolos para cumplirse dentro de los centros evacuados, porque también sucede situaciones de crisis al interior de la crisis, es decir, gente que se enferma estando evacuada, gente que tiene un parto estando evacuada. Todas esas cuestiones tienen que estar previstas, ¿no? Para poder hacer frente y disminuir los daños del desastre. Todas esas cuestiones que nosotros llamamos como la conformación de una gramática de la gestión del riesgo, nos parecía en 2015 y nos sigue pareciendo el día de hoy insuficientemente desarrollada en Córdoba. Aquí explotan cosas, aquí hay fábricas tan importantes como la de Porta, que tiene un riesgo de explosión muy alto porque es una destilería, y sin embargo nunca se ha hecho un mapa, nunca se ha hecho una evacuación, ¿no? O sea que son todas recomendaciones de la gestión del riesgo y de disminución del riesgo de desastre que se están haciendo desde las organizaciones internacionales y nacionales desde hace décadas, ¿no? Así que en ese sentido a mí me parece que más allá de este responsable hay toda una política deficitaria de gestión del riesgo que lo que nos hace como ciudadanos es vivir en las zozobras, ¿no? O sea, si llega a explotar un depósito de gas, si llega a inundarse la planta de tratamiento de líquidos cloacales, si llega a colapsar la planta del basural del pueblo, nadie sabe qué hacer, ¿no? Y todas esas son cuestiones que ya a esta altura de los milenios tendríamos que saber, ¿no? O sea, desde el siglo XVII se viene hablando de eso, ¿no? De la necesidad, a partir del terremoto de Portugal, de poner la inteligencia pública para atender estos casos y disminuir los riesgos, ¿no? Así que, bueno, desde ese lugar nuestra posición es la necesidad de que todos tomemos en mano esto, que identifiquemos en nuestros barrios las amenazas, las vulnerabilidades. O sea, si pasan por nuestras rutas camiones con agroquímicos, camiones con explosivos para las mineras, veamos cuáles son los mapas de evacuación, si sucede algún accidente con estos camiones, ¿no? O sea, ver de cómo protegernos. Todo eso tendría que ser una responsabilidad de la Junta de Defensa Civil de cada comuna o municipio, pero bueno, estamos inmersos en una situación de indolencia por parte de los funcionarios, no solamente de este funcionario principal, sino también de los funcionarios a nivel local, ¿no? Yo no sé si en la comunidad de ustedes, en la localidad de ustedes, tienen organizada la Junta de Defensa Civil, pero sería muy importante que se organice, ya sea estatalmente o ya sea públicamente, ¿no? Como autoorganización. Somos afectados ambientales porque esos incendios que azotaron las sierras todos los años, el año pasado y este año también, nos obligaron a tener que salir a ver qué hacer, a conformar brigadas, a dejar nuestro trabajo, a sentir el impacto que eso generaba, el miedo, el temor, el dolor, pero eso no es considerado, no es cuantificado, nunca nadie nos va a considerar en ese daño que se produce a nuestra integridad de tener que ver todos los años cómo avanza el ecocidio por nuestras sierras, por nuestro lugar de vida. Y sí, tendría que haber un sistema jurídico más activo y de abogados y operadores judiciales que actuaran. Pero en relación a esto que estás marcando, ¿no?, de la organización de brigadas, a mí me parece que es como una forma de enfrentar esto, pero es clave la organización del conjunto de la sociedad civil para la defensa, ¿no? O sea, no solamente una cuestión militarizada y equipada con tecnología y un órgano como puede ser una brigada, que su mismo nombre evoca eso, ¿no?, sino también una instancia que pueda trabajar con la prevención, que pueda trabajar sobre programas de capacitación a nivel de las distintas instituciones. Acá tenemos desde escuelas, jardines de infantes, geriátricos, es decir, un montón de instituciones que tienen que ser incorporadas a lo que es la gestión y la defensa civil. Y bueno, no, obviamente no van a participar esas instituciones en una brigada, no sé si se entiende, ¿no? O sea, la institucionalidad de la defensa civil va más allá de la atención a la emergencia y tiene que ver con la conformación de una conciencia, por eso nosotros decimos de una gramática, ¿no? O sea, incorporar a nuestro lenguaje y a nuestra práctica cotidiana esta cuestión de identificar los riesgos, identificar las amenazas específicas que tienen que ver con nuestro territorio y poder actuar en consecuencia, ¿no? Y poder ir organizándonos en consecuencia. En base a eso, cada localidad tendrá particularidades, ¿no? O sea, por tener depósitos, por tener rutas con transportes peligrosos, por tener empresas que utilizan o que generan residuos peligrosos, residuos patógenos. O sea, hay un montón de cuestiones que tendríamos que estar alertas, más allá de organizarnos específicamente para la respuesta, ¿no? Un proceso como de racionalización en un sentido profundo, porque eso tiene que ver evidentemente con la democracia del conocimiento, la democracia del saber, la democracia de la organización, y no estar en manos de estas personas que tienen una perspectiva militarizada, una perspectiva jerárquica, una perspectiva tecnocrática, ¿no? O sea, acá tenemos inversión muy grande en información satelital, en integración a redes para la información satelital, pero de eso solamente se benefician los sectores productivos, ¿no? Fundamentalmente el agro en nuestra provincia, para recibir beneficios por ser declarada la emergencia agropecuaria, etcétera, etcétera, los consorcios de productores, pero la mayoría de la ciudadanía vive en incertidumbre, ¿no? Así que en ese sentido me parece que también forma parte de nuestro pensarnos como ciudadanos políticos, no solamente desde una visión restringida, sino de una visión más amplia de proteger nuestra vida y de proteger el territorio donde habitamos, ¿no? La invitación está hecha para el día de hoy, tercer conversatorio sobre la consulta popular de afectados ambientales por plataforma MIT a las 19 horas, organizado por el proyecto de investigación Afectados Ambientales, Sistema Precautorio y Elaboración de la Ley. Cecilia Carrizo, como siempre, muchísimas gracias. Para cerrar esto, lo único que quería pedir es que no podemos esperar que venga una nueva persona a salvarnos, sino que tenemos que intentar una institucionalidad, ya sea estatal o ya sea pública, para la defensa, que supere todas estas cuestiones jerárquicas, toda esta multiplicidad de burocracia que se organiza y que tiene bastante poca efectividad para nuestra protección. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.